quien más conoce lo que me pasa. Al ver tu caminar, tal vez el tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más, contento y sin aliento miré hacia arriba. Cuando se cerró la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura, como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Me muero por tenerte. Me cambiaste el mundo con una sonrisa. De repente el sol ya no brilla tan fuerte como esos dos ojitos que me hipnotizan. Ay, qué delicia. No aguanté las ganas de ver tu labio. Pa' conocernos no bastaron dos miradas, pero esa noche conocí al diablo. El diablo reía, el diablo bailaba. Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una trilla, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura, como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos deseos.